palmeras de mi novia no se lavan, por favor. Se lavan con agüita de sangre de mi corazón. Están todos trabajando, compañera. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Cómo me iba a imaginar si yo no tengo ni un lugar? Yo no tengo ni un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo. Mis manos son mi amor y mi sustento. Mis manos son lo único que tengo. Mis manos son mi amor y mi sustento. Thank you. fracasar nuestro triunfo. Y es que ahora estamos viviendo, como siempre se dice. Tenemos nuestro sitio. Tenemos nuestra casa, que es la población, el mimbre de la victoria. Una hora que se soy el pollo, no lo he visto más, hombre. ¿Pero quién se ha puesto que ese desgraciado bajó para la caleta espinado, Riquelme? ¿Va puro de gaso pescazo nomás? Oye, qué fresco, qué harto, puto fresco. ¿Pero quién es ese más desgraciado que la mandíbula de arriba, vos? Voy a ir más cocido que voto guagua. ¿Está acostumbrado ese desgraciado? Permiso, compañero. Adelante, compañerita. Y tenga cuidado que no le vayamos a clavar algo por aquí nomás. Miquita rica. ¡Cuidado! A trabajar, a trabajar, Pablo. Vamos, vamos. Póngale el hombro, pues, compañero. Voy acá, lo vamos a buscar el lado que me pasa a mí, que estaba atrasado. Thank you. nací en Portezuelo, me crié en Ñanco, donde los pagos nadan en vino blanco. Y moriré en Las Vegas de San Vicente, donde los frailes flotan en aguardiente puro, chicha con agua. Por un viejo que muere, nacen dos guaguas. Nace la guagua así, chicha con borra, no hay mujer que no tenga quien la socorra. Al pasar por el puente de San Mauricio, casi me voy al fondo del precipicio. Y al pasar por el puente de San Mateo, me pegué un costalazo, me puse feo. Infinitas gracias a ustedes por asistir a este homenaje hecho a nuestra patria en una actividad de nuestro Colegio Cristiano de Quilpué. A nuestros compañeros de historia, les agradecemos por presentarnos una imagen histórica, el cuadro de la Sama Cueca. En la pantalla se proyecta primero el cuadro original. Dale. A los alumnos de lenguaje que nos mantuvieron informados toda la semana con noticias nacionales de nuestra cultura y también con anécdotas internas que nos permitieron divertirnos un momento. A las personas inscritas en el taller de gastronomía, porque nos permitieron degustar sus deliciosas muestras y conocer las comidas más típicas de norte a sur. Agradecemos al taller de artes por presentarnos sus mejores obras alucidas en murales que se observan en las paredes de nuestro establecimiento. Ahora, es el turno de dar gracias a los compañeros de Acciones de Artes por darnos a conocer su trabajo de esta semana en cantos y bailes. A los alumnos del taller de biología por su presentación de la flora y fauna autóctona de nuestro país. Y por supuesto, a los integrantes de filosofía e inglés que nos permitieron conocer la personalidad real del chileno, las recetas típicas del país respectivamente. En la punta de un cerro de mil pendientes, dos bailarines daban diente con diente. Diente con diente sí, papas con lute, dos pajarillos daban bute con bute. Buste con buste sí, abrazo y beso, dos esqueletos daban hueso con hueso. Hueso con hueso, Yapu, Pancho Francisco, no te estés figurando que soy del fisco. Que soy del fisco, sí, los ruiseñores no se cansarán nunca de chupar flores. Estornudo no es risa, risa no es llanto, el perejil es bueno, pero no tanto. Anda, risa y llanto, se acabó el canto. Sus aplausos fueron y serán el mejor alimento para nuestros corazones y logran satisfacer el esfuerzo de esta semana. Sin nada más que agregar, los esperamos para el año siguiente cuando volvamos con un nuevo tema en lo que será el contexto de la Semana Integrada 2007 de nuestro Colegio Cristiano de Quilpué. Ahora sí. No te vayas, te dejo tu...